Comienza El Canto y la Palabra, el podcast de Alfredo Rodríguez con canciones e historias de nuestros mundos interiores. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Jorge do Prado es un cantautor uruguayo nacido en Montevideo en 1955. Entró por la puerta grande del canto popular uruguayo junto con el trío Pareceres al principio de la década de los 80, después de la exitosa presentación en el Festival de Cosquín en enero de ese año. Fue docente de educación física. Posteriormente, en 1986, emigró a Australia, donde hasta el día de hoy realiza sus presentaciones. El álbum de Jorge do Prado y Malembe, Fantasía de lo Serio, del 2001, fue editado por el sello Sondor en Montevideo. El primer concierto brindado en Australia fue en el Sydney Town Hall, en solidaridad con Nicaragua, y tuvo lugar el 3 de noviembre de 1984 y fue realizado con la participación de la cantante australiana Jenny Lewis, en el cual interpretó temas propios y otros artistas como Zita Rosa, Silvio Rodríguez, Rubén Lena y Víctor Lima, además de Julio César Guerra, Jorge Rodrigo Benítez y el poema de José Martí, entre otros. Escucharemos a Jorge do Prado desde su disco De Camisa Abierta, de 1983, la canción del cubano Silvio Rodríguez, Hoy mi deber. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza. Hoy era un momento más bien optimista, un renacimiento, un sol de conquista. Pero tú me faltas, hace tantos días que quiero y no puedo tener alegrías. Pienso en tu cabello que está ya en mi almohada y estoy que no puedo dar otra batalla. Hoy yo que tenía que cantar a coro, me escondo del día, susurro esto solo, que era algo de lejos, dándole motivos a esta jugarreta cruel de los sentidos. Tu boca pequeña dentro de mi beso conquista, se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza, y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. Tu boca pequeña dentro de mi beso conquista, se adueña, no toca receso. Tu cuerpo y mi cuerpo cantando sudores, sonidos posesos, febriles temblores. Hoy mi deber era cantarle a la patria, alzar la bandera, sumarme a la plaza, y creo que acaso al fin lo he logrado, soñando tu abrazo, volando a tu lado. El Canto y la Palabra. Mis queridos amigos del Canto y la Palabra, Renato Teixeira de Oliveira es un cantautor brasileño nacido en Santos, estado de Sao Paulo, Brasil, hace 77 años. Es un representante de la música sertaneja y del folk rock vinculado a la cultura y al dialecto caipira. Teixeira es autor de varias canciones exitosas, incluida Romaria, que fue versionada notablemente por Elis Regina en su álbum homónimo de 1977. Más de 70 años, 50 de carrera musical, más de una veintena de discos que van desde 1969 a 2016, y Renato Teixeira continúa reinventándose. La prueba de esto es el maravilloso álbum que hoy les voy a presentar, Terra dos Sonhos, lanzado allá en 2017. Este trabajo es el resultado de una gira del músico que recorrió 8 ciudades en Mato Grosso, acompañado por la bella orquesta estatal Mato Grosso. En sus 14 pistas podemos encontrar clásicos de su carrera, todos con arreglos emocionantes de la orquesta dirigidos por el director Leandro Carvalho. Además de los maravillosos músicos de la orquesta estatal de Mato Grosso, el álbum también presenta al guitarrista Nathan Márquez, socio de Eli Regina, y Chico Teixeira, hijo de Renato. Como bien se dijo, y yo lo confirmo, Terra dos Sonhos es equivalente a un lujoso viaje a través del universo musical de Renato Teixeira, quien durante 50 años nos ha ofrecido un trabajo en el que la sensibilidad, la creatividad y la coherencia son marcas registradas. Pasando de momentos más líricos a otros, invitando a bailar, la lista establecida del álbum involucra al oyente con la gran felicidad. El álbum tiene dirección artística del director Leandro Carvalho y fue grabado en mayo del 2015 en el estudio Inca, en Cuiabá, Mato Grosso. El álbum Terra dos Sonhos presenta clásicos de la carrera de Renato Teixeira en arreglos creados especialmente para su encuentro con la orquesta de Mato Grosso. Escucharemos a Renato Teixeira desde su disco Terra dos Sonhos del 2017, su canción homónima, Terra dos Sonhos. A garça agora voou, se foi, que parecia um planador. E num curicho eu lavei meus pés de camalote navegador. Quando o fundão do mato se amorenou, então se ouviu o canto dos abelês. E tudo tem a ver com o pôr do sol, que é quando se estende a rede em dois pés de pau e a noite vem pelo Pantanal. Quando o dia desativou, a noite disse agora eu sou, e veio toda com seu andor de lua nova cheia de amor. Noite suave, noite dos sonhos meus, noite mãe sigilosa do Pereira, noite que a todos tem porque não se vê, a mesma noite infinita, noite astral, amanhecendo pelo Pantanal. Acho cintilante um azul sem véu. Dia de tudo ter ou de nada ter, desde cedinho horas pra se viver. Dia para plantar, dia pra colher, o mesmo dia de sempre, o velho sol se esparramando pelo Pantanal. El canto y la palabra.